Después viene Golpeando las Puertas del Cielo, otro éxito también, gracias a Dios. Después viene En la Cima. Y En la Cima otro éxito, no fue un éxito, fue un furor eso. Y el mismo Cookie Pumar de Líder Music lo sabe. Y bueno, llega, después de Sin Límite uno piensa, no, vos estás allá, no, después En la Cima, uno piensa, está allá arriba. ¿Después qué viene En la Cima? O seguimos ahí arriba o directamente nos caemos, porque esto es así. Uno cuando está allá arriba, si no se sabe mantener, cae. Y bueno, siguió el éxito de Green. No como En la Cima, pero siguió. Viene Sin Límite. Y Sin Límite, ¿por qué Sin Límite? Porque es un grupo que con un cuarto material discográfico se mantuvo con el mismo éxito de siempre. Nada más que no con el mismo furor que Tercena, nada más. Y bueno, es un grupo que no tiene límite.